Esto cuando queráis. Pasa. Cuando queráis empezamos, ¿eh? Ah, vale, empezamos. Cuando queramos. Pues no. La preview. De momento está aquí, esto es la continuidad. Esto es la continuidad. ¿Qué es esto? ¿Y qué está sonando? ¿Lo sabemos? Yo quiero empezar con esta cabecera. Aretha Franklin es esto. Esta es Aretha. Pero cuando era joven. Hombre, me parece. No creo que sea Aretha, ¿eh? Aretha no es de estas, ¿eh? Aretha no es de estas. O sea, que sí, sí es el rollo soul negro este, pero no. Aretha no sí, sería el rollo gospel. No tengo más información. ¿No? Yo creo que es Diana Krall. Diana Krall. No, no, no, no. Lo de Krall no es lo de nada. Krall se dice, ¿no? Diana Krall. Nadara Krall. Sí. La inventó ella. Hace jazz y nada, Krall. Es una chica polifacética, como Arbeloa. Bueno, Arbeloa. Claro, sí, bueno, Arbeloa tenía sus cosas. Arbeloa sabe hacer muchas cosas. Sí. Estuvo comentando un partido el otro día. Claro que sí, y poco me parece. Pero era en Real Madrid Televisión, que allí dejan entrar a cualquiera. Sí. Tú trabajaste para. Por eso lo digo, por eso lo digo. Por eso lo digo. Que entonces, ¿que quieres que empecemos ya? O... Pero así. Eso como queráis. Vale, yo descargo toda mi responsabilidad en Adrián Gándara. Adrián Gándara, hoy. Espérate, damos el número otra vez. Como. A mí me parecería feo que empezásemos el programa así sin más cuando nosotros pagamos en una franja horaria que es de 10:30. Que es prime time. Es una 11:30. Estamos compitiendo entonces, con Barceló, con Ángels. Sí. Con Ángels. Entonces, yo creo que está muy feo que empezásemos antes de las 10:30. Sí, está feo. Entonces, ¿qué hacemos? No, estos son minutos que no estamos pagando. Le estamos robando minutos a la radio. Bueno, podemos decirle a la gente que estos son los mejores momentos del matinal. Claro, como somos los mismos. De Radio Vallecas, ese programa que va de lunes a viernes. Programa líder. A partir de las 10. Programa líder en su franja en todo Vallecas. Sí. En este edificio en el que en estamos, este edificio es en concreto, el más escuchado. Sí, ese todavía no ha empezado su temporada. Pero a gritos, no escuchan a gritos. No, a veces no sí. Ponen el transistor, no escuchan a gritos. A veces sí. Y cuenta igual, para GM. Para GM cuenta igual. Escúchate un programa que salga Charlie y ya verás cómo. Ya verás cómo. Charlie tiene un bozarrón de. Yo me acuerdo. Charlie está tocado por la radio, por Marconi. Sí, sí. ¿Por quién? Por Marconi. Marconi. ¿Marconi? Está tocado por Marconi. Por el de la radio. No, porque yo he oído que en Marconi si vas te tocan. Sí, sí, sí. Le tocó y le dijo: tú eres de los buenos, tú eres del mío. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Tú vas mucho por Marconi? Yo soy muy de Marconi. Marconi, lateral derecho de Italia. Este programa no se puede ser de Marconi. ¿No puede ser de Marconi? Este programa somos de Cervera. Ah, de Cervera. Ah, bueno, claro, si no hablamos esto. La radio realmente es española. ¿Ah, sí? Cervera. Cervera. Búscalo en Wikipedia. Uy, qué cultura hoy, ¿eh? Hombre, por favor, por favor. Un programa de mierda que somos. Incluso mentando Wikipedia. Que... Wikipedia, que es el sumum de las fuentes de información. A mí me gusta Wikipedia, yo lo disfruto. ¿Tú no? ¿Cuántos trabajos de la universidad hiciste con Wikipedia? En primero y segundo. Me pillaron uno y dije ya, aquí he llegado, ya me paso el juego. A ver, es que... Me claro, pasa el juego ya. Te pasaron el corrector y salió, este texto ha sido copiado de Wikipedia. Claro. Es que, hombre, a ver, hay que ser un poco gañán para copiar directamente. Sí, es que yo, además de copiar... Ponía los links, o sea, los links de azul, los dejaba. Dije, ¿por qué? O sea, tú, Porque claro, ya. La desidia, la viva imagen de la desidia eras tú. Es que directamente le pasó la URL. Esto no es una copia, esto es un homenaje a Wikipedia. Yo lo decía así. Esto sí. Es un homenaje a Wikipedia lo que hago. Y te sacaste la carrera, ojo. la tengo yo. Tú has terminado la carrera y yo no. Sí, porque tú eres un desgraciado, Michael. Sí. Tú estás a otras cosas, Michael. Tú estás ahí, claro, tienes una vida alternativa. No te centras, quieres ser joven siempre. Claro, quieres ser joven. Eso es verdad. Te viste de Batman cuando no toca. No, cuando no toca, depende. ¿Alguien tiene que salvar esta ciudad? Sí. ¿Qué ciudad? Madrid. Ah, pensaba que no soy el héroe que esta ciudad merece. Uf, qué asco. Pero soy el héroe que esta ciudad necesita. Uf, qué hostia le daba. ¿A quién? A Batman. ¿Por qué? Con la mano abierta. ¿Por qué? Porque es gilipollas. ¿Pero qué te ha hecho, tío? ¿Pero cómo se puede ser tan subnormal decir esa frase, tío? Pues no. Ni Álvaro Ojeda, que ha puesto el listón tan alto, sería capaz de decir eso. No, a ver, yo creo que hay niveles, ¿vale? Entonces, yo creo... A ver, Batman tiene sus cosas, pero compararlo con Álvaro Ojeda me parece bastante fuerte. Me vi hace unos días El Caballero Oscuro y dije, que bien la película, si no saliese Batman, sería perfecta. Si saliera Ojeda en vez de Batman... Mejor. Habría comedia que salvaría. Oye, que ya son las 10:30, yo creo que ya podemos ya empezar. Ya puedes no, es que se lo va un poco adelantado. Este va adelantado. Es verdad. Sí. De hecho, quedan 2 minutos todavía. Quedan 2 minutos todavía. Mira. Ver. Además, como no es programa, podemos... Hoy no, ah, no es programa, esto es... No, esto no es programa. Esto es un previo. Estos son los mejores momentos fresquito. Del matinal de Radio Vallecas. Claro. Esto está grabado realmente. Esto está grabado. Esto, ahora mismo estamos follando normalmente. Entonces, decías, Álvaro Ojeda. No pasa nada por decir que Adrián Cántara no ha venido porque ha quedado para emborracharse un martes. Un martes. Sí. Así se hacen las cosas en el mundo. Así es. Efectivamente. Es y además ha recalcado mucho. La imagen del periodista. Adri recalca mucho lo de que va a beber siempre. Sí, sí. Va a beber y dice, yo voy a beber. ¿No creéis que realmente lo que hace con eso es... pedir ayuda? Pues está diciendo tantas veces, es que no puedo ir porque voy a beber, voy a emborracharme. Yo hacía eso con 14 años. Por favor, años. Evitad que lo haga. Estoy tirando mi vida por la borda. Salvadme de esto. Hemos tratado de traer aquí al ocio. Sí, aquí a la diversión, a que socialice un poco con nosotros. Pero no ha habido manera. No. Él ha preferido emborracharse. El sol y sombra. Y faltar a esta cita. Ojo. Una cita señalada, ¿eh? Me lo imagino con un vaso de whisky. Trago largo viendo el Liechtenstein de España. Eso es muy de Adri. Eso comentaba antes a José. Y aplaudiendo solo cuando marquen los del Madrid. Qué desgraciado. No es tan lamentable. Eso es muy tocar mucho el fondo. Perdón, mi vecino. ¿Hace eso? El otro día. Si mete pique, se queda así. El otro día marcó Isco. Y yo no sabía quién había marcado. Pero tal y como gritó el gol, luego lo pregunté, oye, ¿quién ha marcado? No, Isco. Y yo, que. Estaba escuchando partido y el himno de Liechtenstein es el himno de Gran Bretaña. ¿Ah, sí? El mismo, solo que con otra letra, le cambia la letra. Hay que ser desgraciado. O sea, yo pensaba que en este programa enseñábamos indecencia, tocar fondo, una mierda, pero Liechtenstein nos ha superado. O sea, hay que ser desgraciado. Espera, vamos a respetar los pitos. Los pitos. ¿Qué pasa? Que hay que ser desgraciado, tío. Yo estoy indignado con Liechtenstein. Hazte un himno. Hacemos un himno a Liechtenstein el próximo día. Nos traemos la guitarra. Me traigo la guitarra y hacemos un himno a Liechtenstein. ¡Búscate tu propio himno! Claro que sí. Los Cereals, su primer temazo. De Cereals, la banda. La banda prometedora con Michael Pérez como batería. Pero vamos a ver, ya Michael lo Pérez no puede ser el director. No puedo, yo no puedo estar en todo. El batería. Yo no puedo estar en todo. Alguna vez tendréis que volar solos. Y tendrás que terminarte la carrera, claro. También debería. Pero no aceptas. Es que tienes una pinta de batería que la ha pasado mal. Es que ya el programa prematinal de los Cereales le va a dejar poco tiempo. No, yo siempre he tenido pinta de bajista porque voy a mi puta bola. No, pero tiene más pinta de batería, ¿verdad? En serio, ¿sí, te digo. Sí. ¿Te gustan así las películas de acción, de Arcaña? Hombre, sí, eso, claro, sí. Por supuesto. Un bajista, un bajista que yo soy así. No. Pero batería guay de estos que hacen tu y luego tiran la baqueta al aire, lo cogen y hacen boom otra vez. Sí. De esos. Batería de esos. Con carisma. Un batería que hay que quitarle platillos para que se le vea bien. Claro. Porque es de verse, sí. No de taparlo como a otros baterías. Uh-huh. Sí. O sea, y puedo cantar también. Hombre, cantar iba a cantar yo, pero si quieres cantamos los ¿de dos. ¿Cuándo puedo cantar? Sí, cantar. ¿Como Phil Collins? Cantas bien, sí. Como Phil Collins, sí. ¿Tú sabes que Phil Collins era batería de Genesis y cantaba también? Pues llegar y calvo. Y un poco pesado también, quizá. ¿Quién? Un poco pesado, Phil Collins. Un poco pesado. Un poco bizcochón. Sí, un poco de Phil. Sí. A ver, lo mejor de Phil Collins es Un Grandes Éxitos. Porque ahí tiene la banda sonora de Tarzán. Muy buena, sí. No, y el Year Tonight. Y el Three Colors. Que sonaba en el principio del primer capítulo de Corrupción en Miami. Corrupción en Miami. Bueno, ¿os acordáis de Corrupción en Miami? No. Yo no lo vi nunca. Yo no vi nunca eso. ¿No? ¿Para qué va a haber corrupción en Miami? Yo creo que en la democracia se lo prohibieron, ¿no? Joder. Venía censurado. Hombre, censurada esta hora. Veían las escenas en las que solo detenían al negro. Hasta ahora no, pero... En vez de ser policías... Corrupción en Miami. ¿Sabes quién uno de los que se estrenó en Corrupción en Miami haciendo de malo? Miguel Ángel Silvestre. Ah, no es esta. No, ese no. Ilumínanos. Bruce Willis. ¿Bruce Willis se estrenó en Corrupción en Miami? Sí. ¿Haciendo de malo? ¿No tienes malo? De Miami. No tienes credibilidad, ¿eh? No, de narcotraficante. Yo no te creo. Qué fuerte, pues yo no lo sabía. No, es que y tendría pelo y todo, ¿eh? Hombre, tenía ya ese pelo. Bueno, a ver. Tenía pelo, sí. Seguía teniendo más pelo los huevos. Fue antes de Luz de Luna, ¿eh? Antes de lo, en los de Luna tenía un poco de pelo, podía tapar ahí el cartón con, claro, con arcos. Oh. ¡Uy! ¡Uy! ¡Michael! ¿Has cogido una monedita? ¿Has encendido Michael la Game Boy? No, fíjate. Oh. ¿Eso qué es? ¿De encender la Michael Game Boy? A lo mejor es Adri. Adri, es que me ha llegado un mensaje. ¿Qué te dicen? Si es de Adri, léelo. Léelo. No, no, es un mensaje privado. Mensaje vaya, privado. Pues léelo. Pero, ¿quieres por que tenerlo en clase? Vale. Ah. Ok. Qué ese es el mensaje que me han enviado. Ok. O sea, que has hecho algo que ha satisfecho a una tercera persona. He dado información. Acaba de satisfacer. He dicho. Tú ahora mismo el mensaje, el mensaje previo ha sido: ya he llegado a la radio. Y la contestación es: ok. O madre, o padre, o agente o mujer. De la, agente de la o hijo, o a lo mejor hijo. No, que yo sepa, hijo no. Hijo no, lo descartamos. Puede ser no. Su agente de la condicional. También. O Adri, que a lo mejor tienes una relación no, muy íntima. No, hombre, Adri ahora mismo está mamado. Estará celebrando el octavo gol de España. Habría que llamar a Adri, pero claro, cuanto más tardemos, más mamado estará, ¿no? Claro. Claro, pero yo creo que es una buena idea. Podemos llamarle en plan antes y el después. Le llamamos a ver, le llamamos al final del programa. Bueno, como... Sí, como, hombre, claro. Venga, vamos a hacer un antes y un... Llamarle. La última vez no fue muy satisfactoria nuestra. No, porque Adri. Es más, bueno. Yo creo que lo ofendí un poco. Porque le dije, hostia, esto me está recordando un poco a Alfredo. Porque no se le entendía muy bien y había como interferencias y muy mal todo. No, pero dices la última vez que le llamamos. Sí, tú no estabas. Estábamos él y yo solo. Estábamos solos. Y le dije, esto me recuerda a Alfredo Landa, lo Goya. Esto te da un ictus o algo. No entendía nada. Fue ofensivo para Alfredo Landa, que no está, y para el propio Adri. Y para el radio. Es el momento entonces de que te. Pedir perdón. Sí. Pero es que no entendía nada. Yo. Oye, que mientras José llama a Adri, o sea, ¿qué habéis hecho en...? Porque claro... No, hombre, yo pensé que no se iba a contar el tema de Tinder ese. Ah, vamos a ver Tinder. Ahora os enseño Tinder. Hombre, yo te iba a preguntar que qué tal el verano, porque claro, Puni y yo no hemos venido, hemos estado cada uno a nuestras cosas y vuestros temas, pero vosotros sí que habéis estado aquí al pie del cañón cada martes. Pues ha sido vergonzoso. Yo ha habido días que he dicho, madre, no merezco esto. De hecho, hay una serie de programas grabados has pasado miedo, que no van a subirse a internet. Yo, por mi bien, o sea, yo ya sé que como persona tengo poco que ganar, pero creo que, no sé, mi madre no se merece esto. Pero por lo menos... Mi madre como persona no se merece esto. Yo quiero escucharlos. ¿Tú quieres escucharlo? A ver, nosotros los escucharemos así. Sí, hombre, claro. Luego los podemos regalar con concursos absurdos. Sí. No, o podemos escucharlos lentamente y decir, oye, esta parte, o sea, de 50 minutos, aquí hay tres que molan. O 30 segundos que molan. Entonces, a lo mejor podemos sacar cosas de ahí. Cuando hicimos... Hay dos momentos que molan. Cuando hice el chiste de Alvarito... No, eso no. Bueno, hay distintas teorías. Eso no puede haber buena cosa. Alvarito. Déjate de Alvaritos. ¿Y qué más? ¿Qué más moló? José, ¿qué más moló el otro día? José está llamando por teléfono. Pero José... Hombre, yo el primer día que os escuché solo yo me reí. ¿Te reíste? Sí. Te reíste como mala gente. ¿Cómo sufren esta gente que no hacen nada bien? Y yo aquí en la playa. Sí, un poco. Claro. No, bueno, sí. Estás en la playa, ¿no? En la playa, pero en la zona de Galicia, o sea, que era una playa, pero que estaba pasando frío. Bueno, pero joder, qué bien, mar, tío. Porque estabais ahí. Oh, pobrecito. Estabais es como... en plena ola de calor. Si he pasado calor en Italia. No pasa nada. Está en Italia. Yo también he estado fuera, ¿eh? Pero, de hecho, me llamasteis y estaba. No os pude coger el teléfono por unas circunstancias. Sí. Yo he estado fuera también. ¿Esto qué? Yo he estado fuera, estaba en Málaga, pero está tan poco tiempo que me ha dado tiempo a volver a hacer otro programa. Espérate, ¿es posible que tengamos. ¿A quién está? ¿Quién está? ¿Alguien al otro lado? Tiene que estar al otro lado. ¿Estás al otro lado? ¿Estás al otro lado? ¿Quién eres? ¿Judy? ¿Bob? ¿Verónica? ¿Ya vas mamao y no puedes contestar? ¿Hola? ¿No? ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola! ¡Adri! ¿Hola? ¿Hola? Sí. ¡Hola, Adri! Sí. ¿Qué tal? Adri. Adri, hijo. Adri. ¿Qué Adri, ¿qué tal, hijo mío? ¿Cómo estás? Adri, rapea. Una pena con... Yo no soy una mierda. Pero no soy una mierda. Claro. Dice que no es una mierda. ¿Por qué crees que no eres una mierda, Adri? Ya sabemos que no eres una mierda, Adri. Adri, no. Una persona. Estamos contigo, no hace falta que bebas. No Adri. Te odies. Vale, pero si podéis ir, ¿verdad? Es que estoy pidiendo el Taco Bell. Pero mío, ¿por qué dice que está viviendo en un Taco Bell? Adri, podemos ayudarte. Puedes Adri. Vivir en Radio Vallecas como masacre. ¿En qué me podéis ayudar? Madre mía, esto, podemos, esto es te, Adri, te vamos a ayudar con la vida. O sea, la vida, hay un margen en el que la gente te puede echar una mano. Fíjate lo que le ha hecho el alcohol, que no escucha bien siquiera. ¿Qué tal? Queremos que te agarres a nuestra vida. Sí. Ya, pero es que a mí me gusta el alcohol. Claro. Háblanos de eso. Yo creo que esto, esto no le beneficia como escritor del mundo que es y como persona. Cuando le he llamado me ha dicho, creo que este no es el mejor momento. Adri, escucha. Adri, monstruo, máquina, crack. Adri, eres un puto crack, coño. Que, joder. Que, quiero decir, hoy, ¿qué lleva una persona como tú, una persona joven, con toda la vida por delante, con una prometedora carrera periodística en el mundo? En el mundo, ¿eh? A emborracharse un martes por la noche. En el puto mundo. En el puto mundo, a emborracharse un martes por la noche. La pregunta es: ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Esto es lo que te ha enseñado Jorge Bustos ahora que es el nuevo jefe de opinión del mundo? Adri, ¿te das cuenta que rodeas la cuestión y sales por una calle que no es? Pues tampoco me enseña mucho eso, pero bueno. ¿Qué te ha enseñado Jorge Bustos? ¿Te ha enseñado a mear sin sujetártela? Me están llamando para coger mi mierda del Taco Bell, o sea que creo que me los tengo que colgar. Su mierda del Taco Bell. Adri, no. El Taco Bell no dan comida. Bueno, mira la droga. Nunca ha existido el Taco Bell. Sí, es que además el Taco Bell está muy bien porque además te hace más cerveza. Pero estás bebiendo. Es de verdad, estás en un Taco Bell, no estás en un albergue de estos. ¿Cómo? No estás en un albergue. En un albergue de estos, ahí en la carretera de La Coruña. De estos, que ponen. No, estoy en Taco Bell. Estás en Taco Bell, claro. Bueno, pues. Si él dice que está en Taco Bell, pues. En la calle Montera. Claro, bueno, en la calle Montera. Bueno, ya es demasiada información. Bueno, Adri. Son cosas de derechas. Adri, no. Así no vas bien. Adri, reflexiona. Te llamamos luego más tarde, ¿eh? Luego volvemos a contactar contigo. Y si tienes problemas, mira lo que hizo Ángel Garó. Mira cómo está Ángel Garó. ¿Tú crees que ese es el camino? Yo creo que no. Sal desnudo a la terraza. Venga, adiós. Enséñales tu taco y di, Bel. Yo creo... A mí me lo dijo Tobías. Me dijo, ¿sabes lo que me enseñó Jorge Bustos? Dije, a mear sin agarrármela. Eso lo enseñó Jorge Bustos. ¿En serio? Imagínatelos a los dos meando ahí frente al muro con las manos. Así, con las manos en la cabeza... Eso es lo que está resolviendo. Somos periodistas, 750 nene. 750 euros de multa que le van a poner a Adri por mear en la calle. Es verdad. Es que es verdad. ¿Pero estaba meando en la calle? Bueno, yo creo que ese momento. No, pero seguramente en unos minutos sí. Bueno, que yo creo que es el momento de que. Voy a dar el número de Adri para respetar las tradiciones. No es el número de Adri. No lo es. Claro que sí, hombre. Que ya lo has dado en una ocasión. El número de Adri. Un momentito. Vamos a empezar, vamos a hacer una menopausia. A y vamos a hacer las cosas bien. Hemos censurado a Javier de la Morena. Vamos a poner. Cosas de las que puedes hacer humor en la radio. ¿Podemos reírnos de negros? No, ¿qué dices, loco? No. ¿Y de chinos? Sí, claro, hombre, chino, tema, ¿por qué no? Si lo vimos la última vez. Pero eso atenta contra la nueva temporada y las vale. Nuevas intenciones que tenemos. 680-96-9707, ya está. Entonces, vamos a darle una vueltita al programa. Yo creo que habría. Hemos empezado con Thin Lizzy. Sí, hombre, hemos empezado mucho antes, pero sí, hombre, pues ahora suena a Thin Lizzy, pero ahora sí ya. Que es verdad que quizás tendríamos que darle una vuelta al programa porque últimamente estamos en una deriva un tanto un poco caótica. No es el que José Antonio se cada vez más al PSOE o a Podemos ahora con la, sí. con las broncas estas internas que tienen. No, ya no tienen, ya eso pasó, hombre. Ha vuelto, ya ha venido Chenique de Aragón. Chenique de Aragón con la mula. Creo que la mula la han traído y ya se ha acabado esto, hombre. Eso es el pasado. Ya podemos, ya todos son rosas. Claro, entonces, ¿qué novedades propones, José? Sí, bueno, aquí nos abandonó Miguel, luego la becaria. Sí. Una de las cosas que estaba. Álvaro ya casi no viene. Álvaro está en China. Hoy se iba a China. Oh, Álvaro Little Parrot. Álvaro Little Parrot está en China. ¿Parrot? ¿Por qué Parrot? Little Parrot. Ah, Little Parrot, claro. Que bueno. Fíjate que. Bien echado, ¿eh? Que aquí Javi ha dicho una cosa con sentido. Yo mejor. El teléfono de Adri. No, lo otro. Que está feo ya. O sea, ponemos ya cuñas en las que sale Miguel, que nos ha abandonado. Es como poner vídeos de la MSN cuando sí, ya se ha ido a animar. Está, sí, feo. Está feo. Teníamos que dar una vueltita a la de las cuñas. Yo creo. A mí me ofende escuchar la voz de Miguel. Yo me siento ofendido. Tú no, José Antonio Rey. Un poco también. Porque tú en tu sueño Además de soñar con enanos, soñabas con que Miguel hiciese este programa. Y estuviese en tu sitio ahora mismo. Miguel se sumó al carro de la oportunidad. Y se bajó. Solo eran sueños. Se bajó en piti. El hijo de puta. Y ahora no quiso continuar hasta las montañas del éxito en las que estamos claro. ahora. Claro. Fíjate eso lo que se pierde. Está perdiendo. Él está en otra liga. Mira cómo nos cuelgan las piernas ahora. Ahora está. ¿Con qué? ¿Con los monos de feria estos? Monos de feria. Un programa que no va a ningún lado. No. Que yo lo escucho y digo... Miguel, conoce. Esto no va a ningún lado. No. Sí, Miguel, sí. Esto no va a ningún lado. Es un programa sin sentido. No. Sin timón. Sobre festivales eróticos, iba, ¿no? Sí. Creo que sí. Gays. No, Miguel, sí, gays. Además, gays. Además, bueno, gays. Gays. No, eso ya... Es otra cosa que tampoco... Yo es que... No sé. Yo no sacaría... No sé, yo no yo temo por Miguel. Nadie ha vuelto a hablar con Miguel desde que un día cogió las maletas. Me acerqué a Andalucía a investigar lo de los paninis del pescadito frito, pero no... ¿Y había paninis? No, no quedaban. ¿No quedaba ni uno? No había nada. Hijo de puta. Yo me he comido paninis allí en Italia. Sí. Qué rico un panini. Pero no son, ojo, que no son los paninis, no son esto que metes en el microondas con queso y tal. No, un panini es un bocadillo, tú. ¿Un bocadillo con su tapa arriba también? Sí, sí. Entonces un bocadillo. Allí lo llaman panini. Entonces un bocadillo ya que es. Pero es un... Ustedes nos están timando aquí allí, cuando nos venden un panini. Aquí nos timan, pero allí un panini es un... ¿No roban el pan? ¿Dónde está Europa cuando hace falta? O sea, además, ojo, imagínate media chapata, llena de cosas. Sí, ahí. De lechuga, de porqueta. Lo que le dan a los gorrinos ahí. Eso. ¿No? Ahí te echan ahí te un tofu de piña. Eso se llama... Lo llaman relleno para españoles. Se llama panini. Eso y un bote de cerveza. Entonces la palabra bocadillo no existe. Allí no, allí es panini. Tú si hay un bocadillo, a lo mejor te ponen un panini. De los que conocemos aquí. No lo sé, porque yo creo que bocadillo no existe en italiano. ¿No? No. Y cuando ellos se comen un pan cortado por la mitad con queso y la parte de arriba, ¿cómo lo llaman? Es verdad. ¿Medio panini? Ni idea, no llegué, Michael, es no que, a verlo. Ni descapotado. Es que no te falta descubrir la otra cara de la luna, Michael. No, porque no llegué a ver eso. Tú te quedaste impresionado con su cultura, pero ¿y la nuestra qué? Hombre, yo estaba allí para ver la cultura italiana. Claro, pero recuerda que tú eres... ¿Quién es tu dios? ¿Cómo se llama tu dios? Andrés Iniesta, cierto es. Te olvidaste de él. Me olvidé de Andrés. Pero... Te portaste mal y no, pero mírale ahora. Fíjate, estuve en la tierra de... De Rocco Siffredi. De Francesco Totti, de Rocco Siffredi. Ah, bueno. Bien. Gente polifacética, güey. Claro. Francesco Totti. Francesco Totti. Ya no juega, ¿no? Totti ya no, se ha retirado. Se ha retirado. Yo lo tengo en su gloria. Claro. Estuve en Florencia. Está diciéndome que estuvo en Florencia. Este programa... Estuve en Florencia. Estuve en Venecia y tuve a 50 metros de mí a Clint Eastwood, que estaba allí rodando. ¿Sí? Sí. ¿Pero lo viste? No, porque había una carpa y estaba ahí dentro. Y si hubiera intentado acercarme, probablemente... Había un cartel, ¿no? Que ponía, aquí dentro está Clint. No, le pregunté a un periodista que estaba allí sacando fotos. Y le dijo que sí. Y me enseñó fotos de Clint Eastwood. Del auténtico. ¿Cuál película? ¿Cómo se llama la película que está rodando? No sé el título, pero creo que... Pero qué raro que Clint Eastwood ruede fuera de Estados Unidos, ¿no? Es que creo que el argumento de la peli... ¿Os acordáis esto que ocurrió hace un par de años de un grupo de soldados americanos que iba en tren y evitaron un atentado? No. Bueno, pues no. Eso ocurrió. Era un tren que iba desde Múnich o algo así. Bueno, entonces pues él va a hacer una peli sobre eso. Solo que el tren debe salir de Venecia porque él estaba grabando en la puerta de la estación de tren de Venecia. ¿Se podría decir que Clint Eastwood es un poco facha? No. Hombre, que le mola los uniformes... Solo un poco. A ver, no vale. Por eso, no por esto, por esta película, pero así en conjunto y tal, un poco sí. Así como... De hecho, él dijo de que... lejos no, pero que te acercas y ya dices, hostia. Él dijo que no le caía bien Donald Trump, pero qué cojones, era republicano y él iba a votarle, así que... Sí, lo votó. Y bueno, hombre, es coherente. Sí. Entonces, bueno, pues eso, que yo estuve a 50 metros de Clint Eastwood. Estuve. Yo estuve a 50 metros también de, a la vez, Hugo Silva y Mario Casas, los dos a la vez. Y no sabías a cuál abrazar, ¿no? Yo no sabía, yo iba... Pues yo estuve al lado de Fran Perea y compartí ¿Sí? Sí, para el camino a Ámsterdam. Pero... ¿Iba a Ámsterdam, Fran Perea? Ay, pájaro. Ay, ¿Y te cantó algo? No, pero allí sí que vimos que 1+1 eran 7. ¿Sí? Allí sí. Tal. ¿Y cómo estaba Fran? Francisco, yo le llamo Paco. Muy alto y muy guapo. Paquito. Paco Perea, ¿eh? Qué pena, qué carrera, ¿eh? Cómo se fue. Fíjate, fue fulgurante. A mí me cae bien, Paco Perea. Fue a por todas y... Es que los serranos me cambian todos. No, a mí lo que me flipa es que Fran Perea ahora es cuando tiene acento andaluz. Sí, es verdad. Sí. Antes del tiempo que ha pasado encerrado en su, claro, en su no, sé si, no sé si es que... La influencia de Resines era. No sé si es que antes lo escondía o es que ahora lo fuerza. Pero bueno, es igual que Merche, que cuando empezó Cuéntame tenía acento andaluz. Sí. Y le pasaba lo mismo después, a Bertín Osborne también. Ya no. Yo cuando llegué a Madrid tenía también acento del Bierzo, ahora ya no. Sí, lo bueno, tiene. A veces. Si lo tienes, que hablas así, como si fueses a pastar. No, es que digo el Bierzo y me va la cabeza. Dame. No, pero es como Carlos Herrera. Carlos Herrera. Uy, Carlos. Uy, uy. No hablas de Carlos Herrera. Madre mía. Aparte de que le ha fichado a uno y le van a pagar con mis impuestos, que esos que yo no pago porque no cobro nada. Pero que si pagara. Pero si pagase, muy en contra. Hombre, si lo pagas, los impuestos indirectos. Bueno, es verdad. Sí, es que lo acabo de estudiar porque estoy de exámenes, que te pero el IVA tú lo pagas. Es verdad. Esta cola pone esta, vale. Esta bebida. Bebida refrescante de extractos. Eso, que nos hemos. Extractos. Con aspartamo, que no vamos a decir la marca porque aquí en Radio Vallecas estamos en contra de Coca-Cola. Sí. Pero estamos muy en contra de Coca-Cola. Estamos, eso es verdad, sí. Que esto tiene IVA y tiene impuestos. Si Madrid no produce, Madrid no consume. Eso es así. Por supuesto, hasta ahí está. A muerte. Hasta... Vamos. A muerte. Aquí somos coherentes con lo que defendemos. Claro que sí. ¿Eh? Siempre. ¿Qué iba a decir eso? Carlos Herrera y su acento. Carlos Herrera, tú lo escuchas y está ahí en la radio, en la COPE, diciendo: sí, ¿por qué? Buenos días. Sí, estoy aquí porque habla un poco como habla como el gato de Shrek. Como iba diciendo el locutor de ustedes, Herrera Carlos, ese asqueroso de Alberto Garzón, porque él dice esas cosas, pues sí. Ahí pone voz como sin acento, pero luego cuando le llaman los fósforos, que esta gente de Don Carlos, qué alegría, lo más grande que me ha pasado en la vida, hablar con usted esta mañana. Él le sale el acento andaluz. Claro, sí. ¡Ay, María! ¡Muy buenos días! Porque es muy empático. Es muy empático. Es muy empático territorialmente hablando. Sí, es como esa gente que va a distintas provincias y se le van pegando acentos, ¿no? Que se va de vacaciones ahí a... Tú no eres de esos. Tú, por tu carácter y tú por tu fisionomía, no eres de esos. No soy de esos. Tú no eres de esos. A mí sí me pasa, pero sabes que yo siempre vuelvo al... Tú más o menos. Es muy, muy, muy influenciado. Tú vuelves al origen a hablar en mexicano. Vuelvo a hablar en mexicano. Eso te pasa. Sí, gente. Sí, esas cosas pesadas. Bueno, pero es verdad que Carlos Herrera que tiene... Pero se puede hacer al contrario. O sea, igual que hay gente que va a un sitio y se pega el acento, estar viviendo en un sitio toda tu vida en Andalucía... Y decir, no me sale de los huevos tener acento andaluz. Coño, ahí tienes a Michael Robinson, no ha aprendido a hablar español en su vida. Ah, pero sí ha aprendido. Sabe hablar español, pero no sabe poner acento español, que es lo diferente. A ver, con todos los años que lleva en España, pero podía hablar español mejor. Él vive de eso. Pero se puede vivir, tú vives 20 años seguidos en Córdoba y sales de ahí sin acento. ¿Eso puede pasar? Es posible. ¿Es posible eso? ¿Lo permite el castellano? Yo creo que la Constitución lo permite de momento, la RAE también. ¿La RAE? Pero ¿Reverte? Ya no sé el estatut catalán aquí donde queda. Y las leyes humanas. Ojo con Cataluña, que queda menos de un mes para la votación de Schrödinger. Para que se rompa España. No sabemos si va a haber o no, porque no sabemos si va a haber urnas o no. Hemos tirado hoy de cultura, ¿eh? No sé cómo le va a afectar esto a Radio Vallecas. No sé cómo son. A la delegación de Radio Vallecas ahí en Cataluña. A la emisora. De allí, a ver qué hacemos. Claro. El Mariano barcelonés. Que está ahí en su cabina. ¿No tenemos el teléfono de alguna emisora comunitaria de allí de Barcelona? ¿Podemos llamar una radio de radio a radio? Podríamos llamar, sí. A Radio Roquetas de Mar. Tendría que hacer una labor de producción ahora importante. Pero lo voy a intentar. Vamos a llamar de una radio a una radio. Vale, podemos intentarlo, sí. Mientras, ¿Quién paga? Ellos. Llamamos a cobro revertido. Esto está pagado. Llamar a un catalán a cobro revertido. Esa es la mejor estrategia que se ha hecho desde Rajoy. Sí. Uh-huh. Oye, que tú has estado... No se nos abre el navegador. No. Ostras, ya empezamos mal. Digo, nos están bloqueando la señal. Puedo buscar yo también desde aquí. También tengo labores de investigación. Venga. Puni, tú estuviste en Cádiz y en Galicia. Me recorrí toda España de abajo arriba. ¿Y cuáles son las mayores diferencias que has encontrado entre esos dos mundos? Es como estar entre el mar y el bien, el yin y el yang. Allí abajo hace mucho calor y arriba se está, pues, fetén. ¿Y con quién te quedas? Yo tengo que decir que los andaluces hablan muy bien, dicen muchas palabras, pero escuchan mal. Espérate un momentito. Antes de nada, información de alcance, nos sale un aviso de Facebook. Roberto Feito ha actualizado su estado. Roberto Feito. ¿Alguien se ha dejado el Facebook abierto? Roberto Feito, a ver, dame tu número de teléfono. A ver. ¿Recomendaciones, Fourgo, Rollo, Berlingo y dónde comprar a buen precio y buena calidad? Ajá. Ponle, díselo, dile. Está saliendo en directo, Robert. A ver, ¿de quién es este? ¿Pero quién se ha dejado el Facebook abierto? Robert. Vamos a verlo. A ver. Vamos a ver Facebook. A ver. De la casa de Eddie. La casa de Eddie. Nuestro nuevo programa. Los compañeros de la casa de Eddie. Claro que sí. Que se emite los lunes por la noche. Buen programa. Hombre. Un programa referente. Referente, por supuesto, es referente. Nos han dejado el Facebook abierto. Tiene muchas notificaciones. Yo nunca he visto tantas notificaciones juntas en mi Facebook. A lo mejor deberíamos cerrárselo, ¿no? ¿Y si hacemos un Facebook para nuestro programa? Desde el suyo. Le cambiamos el nombre y ya. Oye, está. Entonces, y tenemos seguidores. ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos? Hombre, está feo. Uf, a un compañero está feo. Podemos cambiárselo durante un rato. Y después, si fueran los de Cultoro, pero... Cuando, claro. Cuando termine el programa se lo volvemos a ellos. No. Es que sois muy poco malvados, ¿eh? Yo es que el mal solo se lo hago a quien lo merece. Demasiado malo. Ya, pero es que hay veces que es tan gratuito y tan bonito dar mal, porque sí. No te veo yo ahí, no te veo yo. Piénsalo, ¿y si fueses tú? Que tú también te dejabas por ahí el Facebook. Yo me he dejado, pues yo me he troleado a Adri y yo lo admití y digo, ole tú, Adri. Claro, pero ha sido Adri, que tú le conoces, que hay una relación ahí de... Piensa en los niños. De amistad, de pero choque de prepus, ¿sabes? ¿Me lo hace otro? Bueno, pues no pasa nada. Adri es alcohólico, tú ya sabes cómo es. ¿Tú eres a favor del troleo o no a favor del troleo? No, yo no soy muy troleador. Madre mía. Venga, vamos a rezar todos. Por Jesucristo. Bueno, pues nada, voy a cerrar esto y oremos, hermanas. A ver, puede haber un límite entre seguir haciendo cosas así, así como transgresoras y putear a otro programa. Ya, pero bueno. ¿Qué es el Facebook, tío? O sea, es como es invadir su intimidad. Es denunciable. Vamos a cambiar una cosa. Pone aquí, en la presentación pone en la casa de Eddie, ¿cuál es tu comida favorita? Vamos a ponerlo. Vamos a poner una comida favorita. Bueno, ese va a ser el troleo. Venga, que nos permitamos. Vale, seguir. ¿Cuál es su comida favorita? Eso puede poner pollas. ¿Ves? Eso tiene que ser algo con clase. Si quieres poner pollas, no puede ser. Eso ya ha vetado. ¿Tiene que poner ser el dibujo de una polla? No, tiene que ser algo con clase. ¿Y con una de polla? A ver, entonces, les vas a cambiar. A ver, Sor Pérez. Lo vas a poner. No. Lo vas a hacer tú. Tanto que hablas, lo vas a hacer tú. Pero vamos a ver, entonces, ¿cuál es, en su presentación, cuál es la comida favorita de la casa de Eddie? ¿Acelgas? Acelgas, escarola y yo qué sé. Cilantro, por Dios. Y cilantro. y cilantro, claro. Claro, sí, guárdalo. A ver, entonces. ¿Verdad? ¿Publicar tu otra persona en la sección de noticias? Claro. Entonces, ¡hala, ya está! Es el troleo, de hecho. Ojo, no, pone presentación, acelgas, escarola y cilantro. Hola. Estamos jugando muy fuerte la temporada. Madre mía. Todavía no hemos hablado de las novedades de esta temporada. Esto... Ahora viene el momento de cerrar y aquí no ha pasado nada. Esta es la segunda parte de troleo. Oye, que la según estoy viendo yo el programa, ¿sí? Ya me están viniendo ideas. Sí. Me está viniendo... Como por ejemplo hacer un guión, ¿no? Algo... No. ¿Te está viniendo cositas? ¿Quieres que se las cuente? Venga. Cuenta. Vamos a hacer la geleta. Me parece guay que como nos gusta currar poco... Sí. Bueno, menos a Michael que curra bastante. Los demás somos bastante vagos. Michael, tú has trabajado, que te damos las gracias. Ya, pero al final me he terminado contagiando de vuestra... Yo también he trabajado, que yo he hecho una serie. Te has hecho una serie, ¿verdad? Yo soy un showrunner. Te la ha comprado Netflix, vamos. Me la ha comprado ahí, Localia. Estamos... Es verdad que tú has sido showrunner. Yo soy un showrunner, como Franco. Y ha tenido un final más entendible que Twin Peaks. Ha sido muy entendible. Ha sido un final precioso, cerrado. Cerrado. ¿No? Sin corolario. Bueno, sí, había un corolario al final. Un corolario, pero no. ¿Queréis que os lo cuente? Sí, dime. Sí, cuéntalo. Ahora que ya está Puni. A ver, nos va a contar las ideas. Otra Fanta, pero te vas a emborrachar a Fantas. Adri no empezó así. Por no beber Coca-Cola. Claro que sí. Pero porque estamos en contra del agua. Pero si es de la misma marca. No, ya. ¿No es de la misma empresa? Fanta. Es otra cosa. No, además la Fanta la anuncia al With Me Too este. O sea, ah, no. Y el otro día me dice mi madre, me gusta mucho el Rubius, me parece atractivo. Pero madre, digo, madre. Pero madre, ver, controle usted. El poder de los youtubers. No, ¿sabes? No, que tiene carisma. Digo, sí, tiene carisma. En ese anuncio sale el Rubius, sale otro que yo no sé quién es. Y sale una muchacha. Una muchacha, estoy mirando quién era. ¿Quién es? Es una influencer. ¿Cómo se llama? Diana no sé qué. Pero es... Yo el Rubius me cae bien y es un buen chaval y creo que tiene carisma y es gracioso. Pero el Mangel, yo lo del Mangel no me... Es Mangel. El Mangel es el de al lado. Oye, no hemos hablado de Manuel Bartual y su movida. Ah, qué maravilla, ¿eh? Oh, ¿queréis que lo hablemos o queréis yo lo que viví en directo, ¿eh? Yo lo viví en directo también. Yo esperé a que terminase aburrido en verano. Yo esperé a que terminase la temporada y ya me la leí del tirón. Sí, yo no, eso es lo peor, ¿eh? O sea, molaría entrevistarle el año, o sea, cuando ya nadie se acuerde de él, llamarle y decirle, oye, te llamamos de la radio para hablar sobre... Tu mierda. Sobre... Porque nos ha molado mazo la historia. La hemos leído ahora. La acabamos de terminar. Y hemos entendido el final, pero... Es trending topic ahora mismo y, joder, y hemos querido aprovechar la ocasión. Y el tío metiéndose en Twitter diciendo, bueno... Fíjate cómo fue el asunto, que estaba toda la gente... gracias, Manuel, no sé qué. ¿Qué pasa con este señor? Ah, sí, sí. Y me entré de, que este hombre está haciendo como una serie. Yo tengo que decir, me gusta mucho, maravilla todo, pero yo hubiera terminado en el... Yo hubiera dejado un final abierto. y hubiera terminado en el hotel. O sea, vuelta en el, a su casa y aquí no pasa nada. Joder, pero el final es muy bueno. Sí, hay, sí. Pero yo ya ahí dijo, vale, está guay la historia, pero hasta pero esto me lo podía creer. La gente se empieza a flipar y empieza a decir... Pero si tú lo paras en el hotel... No eres tú. O sea, te ha dominado la cuenta tu doble. Sí. Todo está bien, mentira, no está bien. Mira, sí, sí, está guay, pero es que... Yo lo hubiera por antes. ¿Sabéis lo que más me ha maravillado a mí de toda esta experiencia? Los haters. Los haters. No, pero ya no solo los haters de gente como el Dallas, este otro youtuber. Dallas este. Review. Que decía, vaya mierda, no sé qué, no. Sobre todo esa gente que dice, que he descubierto que... Que se puede leer. No, que el hilo este, este que está haciendo Manuel Bartual este, es invent. Es mentira. Invent. Es una historia que se está contando él. Yo más asco le tenía a la gente que decía, ¿os gusta esto? Pues os voy a decir una cosa. Podéis leer un libro. Claro. Como... Los eruditos que se pasaban por ahí, ¿no? Sí, claro. Si te lees Quijote, a lo mejor también disfruta. No he entrado jamás en Twitter, pero hoy lo voy a hacer para deciros que leáis, hijos de puta. Si os gusta esto, leer. Hacer cosas de bien, no esta mierda. Claro. Sí. Qué curioso que justamente, precisamente, la mayoría de la gente que decía esas cosas es gente que escribía. Claro, sí. Vaya. Pero es como decir que leéis estos hilos. Yo aquí, doblando el lomo, escribiendo una novela, la mejor novela, la novela moderna española que lo va a petar. Y aquí Manuel Bartual, además que bien lo hacía. Tú no lo viste, no soy visto en directo, pero que bien paraba cuando el cabrón paraba en los mejores momentos y te dejaba el hijo de puta. No, pero me fijaba en las horas, veía, mira, aquí ya ha dejado el cliffhanger. Ya, tú lo veías, pero yo lo veía en directo y yo era como, no, cabrón, no lo esperaba. ¿Qué estás poniendo? Los Cindy Sheer, ¿no? Estamos llegando al final y esto es la producción que está mejorando muchísimo. Sí, ¿no? Claro. Este programa no hay quien lo conozca, no, ya. Estamos llegando a los pitos. Joder. Y los pitos se respetan. El Imperio del Monopolio, el programa en el que todos sus colaboradores admiten haber votado por lo menos una vez al PSOE. Yo voto PD. Es que este programa es un agobio. Cuando vives tanto y tan bien. Claro. No, a ver, Puni, ponte serio ya. Que tú estabas poniendo aquí los puntos sobre las sillas. No podemos venir con tanto contenido. Claro. Puni está indignado. Porque aún tienes que explicarnos cómo has descubierto Tinder en tu móvil. Sí. José aún tiene que explicar las nuevas normas y ideas. Normas y usos de este programa. El programa. Las normas de régimen interno. Nos quedan menos de 25 minutos. Y hay que meter la despedida con los Journey y dejarte a ti con la palabra. Es que no lo damos. Claro, no llegamos. Y hablar con Adri, ¿no? Hay que llamar a Adri, claro. Hay que ver el después porque Adri ya sabrá. No sé si va a ser capaz de cogernos el teléfono. Ya se habrá tomado su. Habrá que llamar a Adri. Sus tacos, sus Jagger Master y sus fingers de pollo. Bueno, entonces vamos por partes primero. Lo más tarde posible, Adri, para darle tiempo a que dijera. Vamos a lo inicial, jefe. Las novedades para esta temporada que viene. No es mejor que cuente primero lo de Tinder, por si se lo prohíben. No, primero, yo creo primero algo con Tinder. Es que estoy muy intrigado. La verdad. Hombre, estoy seguro. A ver, ¿qué novedades? ¿Qué secciones nuevas va a haber? Yo no tengo nada para apuntar, o sea que... Tiene que haber intrigado hasta él. Primero haber secciones. Esto está quedando... Claro. Pero después bueno. Michael habrá que ir contigo y cómo van los cereales. Primero una cosa... Vale, hostia, la gente no lo ve porque no... Yo no sé si sigue funcionando lo del vídeo o no, y en cualquier caso estaba tapado. Pero estabas moviendo las manos dando como Ferreras. Como Ferreras, Un poco Ferreras, arriba. Sí. ¿Dónde está Pastor? Pardo. Muy Pardo. A la morena... Yo la vi en persona. De rojo. ¿Ah, sí? ¿Sí? Globo Media, un día que fue azapeando, yo estaba allí. Es que a mí me gusta cuando no le gustaba a nadie. Claro, ya que ya... Cuando no era mainstream. Yo, a lo mejor de la televisión, yo lo he visto pasar por allí, ¿sí? Por Globo Media. Sí, a mí Cristina Pardo y la Morgade. La Morgade también. Es que tienen todo, además. Ay. En fin. El amor. Estoy enamorado. Sí, dos veces. Bueno, ¿qué pasa? A ver. Se me había ocurrido. ¿Sí? Que, bueno, yo que no tengo formación periodística, pero seguro que, seguro que vosotros sí. Nosotros, yo tengo un puto título, ¿eh? ¿Por eso? Dos putos títulos. Ah, pues préstanos un ojo, ¿eh? Cago en la puta ya, hombre. Me voy a prestar uno. Tengo dos putos títulos, un poco de respeto, ¿eh? No, fíjate cómo es periodista, porque... Soy periodista de raza. Esa facilidad de palabra, sí. Ese vocabulario florido... Sí. ¿Qué antes que he dicho? ¿Que he dicho una palabra que no salía bien? No sé. Ah, Marconi, que me he quedado Marconi. Ahí. Es que es Marconi, no Marconi. ¿Dónde está el IO? Si es una O, Marconi. Yo le llamo Marconi. Marconi. Bueno, ¿dónde están las meretrices? Los millennials metemos una I por medio. Es nuestro... Los millennials... Su evolución en ojo, el lenguaje. El otro día vi una noticia. Los millennials con vuestro puto WhatsApp y el puto Telegram... ¿Qué pasa a nosotros? Os estáis cargando los telefonillos. Ya la gente ya no utiliza el telefonillo para llamar. Ya manda un WhatsApp. Que estoy aquí abajo, abre. Yo tuve WhatsApp más tarde que tú. Ahora ahora están así los telefonillos estos que para que te abran, sí. Da igual que avises, tienes que llamar. Es verdad, para buscar esa necesidad. Meter una contraseña, sí, sí. Claro. Porque el WhatsApp estaba acabando con el uso del telefonillo como marca la tradición. La industria del telefonillo se va a la mierda, ¿no? Claro. Ya no puedo vivir del telefonillo. Otro trabajo que me tacho. Hace muchos años que ya no se puede hacer la broma de llamar a todos los telefonillos e irte corriendo. Yo lo hacía porque hay que marcar código para los pisos. Tampoco de pequeño. Yo lo hacía de pequeño, pero no me iba corriendo. Yo decía que era testigo de Jehová, que se me podían abrir. Que vendías Biblias, ¿no? Y me decían que no, que no querían nada. Ayer me llegó un niño, me dijo, ¿me puedes dar dinero? Un momento. ¿Dónde estabas? ¿Por qué te llegó un niño y cuántos años tenía? En un parque con mis queridos perros. Mi todo. ¿Tienes perros? Tengo dos perros. Solo tenías uno, ¿no? Pero ahora tengo otro. Oh, qué bonito. La ha crecido. Oh. Iba y un niño me dice, ¿me puede dar dinero, señor, para mi hermano que tiene leucemia? Y yo, pero bueno, esto es gravísimo. Me dice, nada, es una broma, es una cámara oculta. Y digo, pero bueno. Y llegué aquí y dije, puedo hacer chistes de Alvarito y de lo que os haga los huevos. Coño, así empezó la Tintori cuando la pillaron con los 200 millones. Uy, claro, o sea, dijo, es que era para mi abuelita. No, es que... Vaya hijo de puta el niño, macho. Es que no me daba... Yo te llamo Caranchoa, pues de milagro. No, pero bueno. Está haciendo cosas nuevas, ¿no? Búscate en YouTube. Porque es verdad, ¿cómo sales ahí? Yo creo que eso no se puede grabar, pero si no tenía ni puta gracia, ni me reí ni nada, ni me molestó, pero dije, pero bueno. No, pero a lo mejor es un tipo de humor que no entendemos, porque claro, tú eres millennial, pero imagínate. Pero eres más millennial que yo. Pero ya es. Eso es la generación ZZ. Es otra generación de millennial. ZZ. Es el millennial, los millennial 3.0 ya. ¿Sabes? Es verdad, eso ya... Y eso ya están muy lejos también de ti. Están, jodidos, están muy lejos de mí, claro. Sí. Está casi más lejos de mí que yo de ti, que ya es decir. Por eso, cuando a ti ya te salga a ti, tu primera cana, ya vas a empezar... Que no sé si la tengo ya. Sí, sí, estoy viendo una ahí en el bigote. En ese mostacho entre Freddie Mercury y Ron Jeremy que te has dejado. Esto es un día solo, ¿eh? Claro. Este cachondeo que estáis... Está gilipolle, ¿eh? Sí, pero te voy a sacar una foto. No lo voy a permitir. Pero yo te voy a sacar una foto para que quede para la posteridad. A ver. Estamos en la radio, Michael. Pero yo lo voy a... Michael, estamos... Sonríe Michael, un poco, Michael. Sonríe, venga. Michael. Ale ráfaga de fotos. Michael. Sonríe. No es que esto es transmedia. Esto es transmedia. Esto lo subimos en la cuenta de Twitter. Periscope ahora mismo. La cuenta de Twitter. Información 360 grados. ¿Cuál es la cuenta de Twitter? Arroba y monopolio. Arroba y monopolio. Y monopolio. Arroba y monopolio. ¿Y puedes describir un poco el símbolo que tenemos? Sí, sí, sí. Es un. ¿Es naranja como tú? Es naranja. En honor a. Es muy pumpkin. ¿A un creador? Es más simple. Sí. Que, bueno, ¿queréis que os cuente lo que he pensado? Sí, venga. Que no pares de hablar, macho. ¿Queréis que os lo cuente al final? Pero ves al grano. Sí, al grano. Ahora. Es el momento. Había pensado convertir para tener que currar menos en los cereales, y así solo hay un programa. Claro que sí, hombre. Los cereales ya están funcionando. Pero eso. Los cereales dejarlo grabado, a mí me parece bien. Lo que pasa es que es por las mañanas los cereales. No, había pensado que como me está quedando tan bien hoy la tertulia, convertirlo en una tertulia. Ahora somos una tertulia, ¿no? Molaría. Convertirlo en una tertulia y que cada uno fuera experto de una cosa. Historias de medio mayores. Pero la que nos diera la gana. Historias de viejos que casi. Pero que habría casi, que hablarlo casi. Para no ser de la misma, porque si no. En vez de historias de mayores, historias de viejóvenes. Historias de viejóvenes, es de viejóvenes, historias de viejóvenes. Ya no hacemos entrevistas. Ni hacemos el imperio del monopolio ni nada. Ahora somos historias. Otra temporada, otro programa. Ni nada de voces, ni nada. Hay de... que cambiar el Twitter, sí, sí, pero ahí hacemos voces de jóvenes. Ah, de jóvenes. O sea, ya nada de. De chavales. Pasándolo bien. Cuando la flor Michael de la vida. Entrevistaba a gente rara por eso ya no. Bueno, yo creo que eso mola, ¿no? Bueno, yo puedo seguir buscando a esa gente, a lo mejor de vez en cuando. Alguno saldrá. Alguno saldrá, ¿verdad? Sí, sí. Tú me ayudas a y después los... Adri con sus hijos de Viriato, que bueno. Adri que venga a beber aquí, el pobre, que no tenga que beber en yo la de calle. Verdad, lo de los hijos de Viriato, como no sea que se den de hostias con los canarios arios, yo que no lo veo. Yo lo censuraba. Yo lo censuraba. Es que cualquier día de estos nos denuncian. Nos denuncian por plagio. Imagínate que tenemos que pagar más por este programa. Más. Una vergüenza. Que tenemos que pagar las consecuencias. Para mí este programa es como mi opening, ¿eh? Mi opening, mi foro filatélico, mi... O sea, molaría. ¿Habéis visto? Las preferentes. ¿Os acordáis del programa de Garci? Todos fumando delante de la cámara que no se veía veía la gente. Qué grande es el cine. Qué grande es el cine. Que ahora, yo soy capaz de fumar por la... de medianoche y lo hacen en la COPE o algo así, cuando ¿sí? en vacaciones. ¿Lo hacemos aquí? Según el Garci. ¿Fumamos muy cerca de la camarita esa? No, pero yo lo haría, pero sin fumar. Que no se puede fumar dentro del estudio. ¿No puedo fumar ni por razones de la comedia? No, yo creo que no. Pero una cosa... Necesidades del proyecto. Claro. No, pero yo fumaría, si, no estaba, de... si no estaba COPE, pero venimos con... El inhalador este que lleva todo el mundo ahora, que vas por la calle tranquilamente y te echan una... Estás en cualquier sitio y de repente, ¿por qué huele algodón de azúcar? ¿Por qué tengo que estar comiendo algodón de azúcar? Yo, yo tomé de eso otro día. No, has dicho fumar. Teníamos que entrevistar algún día persona que decidió invertir en una tienda de vapeadores. ¿Vapeadores o vaporizadores? Sí. No sé cómo se llama. Vaporizadores, ¿no? Vaporizadores. Vaporizadores es otra cosa. Que de repente empezaron a florecer esas tiendas como setas y al mes siguiente cerraron todas. Pero me gustaría entrevistar a alguien de ese gremio. A uno que cerró y otro que sigue. Y a uno que sigue poniendo placas solares en su casa. Es como alguien que compra, que alquila un bar que lo han traspasado 15 veces, pues alguien que monta una tienda de vapeadores. Referente. Vale. A lo mejor en tu barrio. Es de alcance. Además de Rosa y el bar ese, a lo mejor tenemos. A lo mejor hay algún. Yo no, en mi barrio no recuerdo ninguno. ¿No recuerdas ninguno? No. En mi barrio han abierto una tetería. Y salen. Creo que se llama Alibaba. Y el logo es como una cachimba. Pero la parte de abajo, el soporte, es como una K47. ¡Ojo! ¡Ay, va! ¡Ojo! ¡Oh! Que a mí eso... Que se empieza Big así... Big trouble, ¿eh? Y después se acaba cogiendo la furgoneta, tú. Y tiras a la performance. Es que las performances últimamente dejan mucho que ser. No sé. También es verdad que siempre que paso por dentro está cerrado. Eso es sospechoso. Eso es sospechoso. ¿Sí? A ver si nos están montando ahí una célula yihadista. ¿Una? Una. O que vendan porros o... Bueno, mi contacto con el mundo árabe es la carnicería. Sí. Y me encontré otro día un árabe que me quedó muy... No parece árabe. Es igual que este señor. ¿Naranja? Pero habla en árabe. Ajá. ¿Naranja? Naranja, pero muy naranja. Y tiene cara de mala leche. Y no habla con nadie más que con lo suyo. Y mira con cara de mala leche. Toda la demás gente muy baja, muy agradable, pero es naranja. Un árabe naranja. Por eso te has quitado la barba. Por eso me quito la barba. Hasta que he llegado. Bueno, a ver, cuéntanos entonces Tinder. Lo del Tinder. Vamos a ver Tinder. Pero no hay más normas de... Ni guías. Yo no he colocado ninguna norma. Espirituales. Nos enviarás un memorándum, por lo menos. Un dossier. Un burofax. Oye, por no tener, ya no tenemos ni fondo musical ni nada. Estamos aquí. Claro, pero, estamos... ¿Sabes qué pasa? Que el otro día estuve escuchando... Cuando la semana pasada fue el programa grabado, voy a desvelar un truco de la radio... estaba muy alto el fondo. Sí. Entonces, en alas de mejorar la producción sonora de este programa, he decidido no poner fondo para luego poder cortar. Vamos, que no hay presupuesto para y hacer los mejores momentos. Joder, vamos, que no quieres. Las dos manos que tienes en el hueval ahora mismo no quieres moverlas. Estamos en la más indigencia sonora. Bueno, no, pero está bien. Ahí ya con no, no se puede tener música todo el rato. Hay que... No se puede estar siempre en la cresta. Hombre, yo por ejemplo, yo pongo siempre fondo musical, pero cuando yo grabo otras cosas, claro, que no las grabo aquí, y como grabamos con una grabadora de mierda y pilla como mucho eco a veces, pues el fondo musical sirve para que quede mejor. Bueno, vamos a por Tinder. Es un truqui. Tinder. A mira, ver. Tinder, bueno, a ver. Esto es Tinder, señores. Bueno, Tinder. Pero descríbelo, que la gente no lo ve. Es como una llamarada ahí, y de repente encontrando personas cercanas, Mark. ¿Qué va a salir? A ver, yo te digo quién te ha salido. Tú vete dándome likes y no likes. Venga, a ver. Te ha salido Sara, 26. 26 es la edad, ¿no? 26 es la edad. Y es de la Universidad de Alcalá. Sí. ¿Cómo la ves para mí? Bueno, para ti. Yo la veo... Pero esto que te busca, por todo Madrid. Por todos mis alrededores. Son contactos que están buscando gente como tú. Sí, gente como yo, que no sepa lo que es la vida. Claro, vale. ¿Qué le has dado like? No, porque tiene cara de inteligente. Tú dale a todo like. Si yo le doy a todo like. Si Javi es cariñoso. Hasta ahora me salió uno que se llamaba Ramón y dije like. Venga, Ana, 24. Axelson. ¿Para hacer amigos? También, venga. Steffi, 24. Está también. Lilian 24, Lilian. Oye, ese nombre suena a hay mucho, hay mucha Lili. A los contactos falsos que te siguen en Twitter. Venga, sí. También. Rebeca, dice, ¿no? 22. Libertad Carranque. 826 fotos de Instagram. Pues, cuidado, cuidado, Michael, que después. Ojo, ¡hombre, Rebeca! Rebeca. Espera, Michael, te voy a descubrir una cosa. A ver. Con esta, con Morgana. Morgana. ¿Qué pasa? Hablando de Morgade. Hay una cosa que es esto. ¿Qué significa cada botoncito? Sí, sí, a ver. Tiene varios botones. Tiene una estrellita. Sí. Esta no estrellita sabe. Significa super like. ¿Super like? Esto con esto... claro, o sea, no basta con... Está el like, like el super like. Claro. Oye, habrá gente a lo mejor que... Hemos dicho ahí Tinder, dando por hecho que la gente sabe lo que es. Claro. Ojo, esa señora ahí claro, entonces, en Vallecas Tinder, diciendo... Tinder es una aplicación para buscar ligue. Y a todas las anteriores que tú les has puesto like, ahora se ofenderán porque las has puesto claro. Solo like, no super entonces, like. Me gustas, pero no me encantas. Tiene muchas banderas de España, entonces esto es un super like, ¿no? Hombre, fascismo del es bueno. Fascista. Y mira, esto, super like significa que ella te va a ver los primeros y vas a sí. Ver que tú le has dado un super like. Ostras. O sea que ya está. Trae para acá. Super like. Vamos, super like. Dale. A ver. Ya está. Ah, no me quedan. No me quedan. Ah, claro, porque esto. Ah, que se gastan. Claro, si pagas puedes echar muchos super likes. Ahí como ¿y cada cuánto lo recuperas tus super cada día. Likes. Tienes un super like al día. O sea que solo puede haber. Eres mi super like del día. Claro. Digamos. A no ser que vale. Pagues. Que eso ya, para eso me voy a Flowers. Sí, claro. Vale, pero ¿cómo sabemos esta chavala? Vale. Esta chavala dice que se acaba de mudar a Madrid. Sí. Ayúdala con su español. Con la mudanza. Que tiene, sí, sí, sí, claro. Tiene plancha. Claro, entonces, claro, esta chica no es que sea fascista. No es fascista. No, es que ha venido a España. Y se quiere integrar poniendo banderas españolas. No entiende el valor de la bandera en este país. No, yo me lo he dicho en Cataluña. Soy española como vosotros. Todo, ¡viva España! ¡Me encanta! Claro. Bueno, está bien. Y pues el mundo diciendo esto. No puedo creer. Esta bandera y vuestros águilas. Bueno, pues nada. ¿Cómo vas, Michael? ¡Viva Franco! Pues estamos aquí, a ver. Viva el hombre, Melba, hay una tal Melba. Melba. Escríbenos un poco, Michael, porque seguramente... Escríbenos un poco la mujer. Pues hay gente que no está viendo claro. Esto. Sí. Melba era pelirroja, luego le ha pasado. Hay una tal Nagore que se hace una foto en su habitación y va toda de negro con una blusa con transparencia. Esa es Mirari. Por ejemplo, yo tengo una pregunta. ¿Cuánta gente se hace... ¿Cuántas fotos hay hechas en baños? En baños, vale. Baños. De momento no he encontrado ninguna. No. Lo que tienes que ir realmente es a la gente que le ha dado super like a él. Claro. No hay. No te han dado likes. Eso no pasa. No te han dado likes. ¿Y sus likes? Me han dado muchos likes, mira. ¿Puedes? Oh, no. Busca los mensajes enviados o alguna cosa así. A ver cómo mete ficha. Me acaba de quitar el móvil. Hola, ¿cómo estás? Mira, Gómez. Una chica se llama Gómez. Me gusta la gente que se llama por apellidos. Está a 22 kilómetros. Yo tengo mi bote, ¿y tú? Dice, leal a mí mismo y a mis pensamientos. Amor por los animales. No te puedo de hablar de un amor venga, más real que el de mi madre. Venga, no te puedo de hablar, ¿eh? No te puedo de hablar. Es que viva la ortografía, un like. Sí, pero yo te puedo de enseñar a escribir. No, de escribir, no, otra cosa. Mira, y aquí se ven las conversaciones. Claro, a ver. Y mira, tengo unas cuantas. Descríbelo, por favor. Es que la gente no lo ve. Está sí. Mal, ¿eh? Dejaron leer alguna. Le acaba de dar a un botón y ahí aparece que efectivamente ha tenido conversaciones con varias mujeres. Sí. Y con Ramón. Y con Ramón. Vale, la cuestión a esto. Ramón, muy buena compañía. Tiene. Ramón, la cuestión super a esto like. Es, ¿has logrado tener algo bueno, más que un conocimiento virtual? ¿Cuánto definirías que es estoy, el grado estoy de empezando en esto, Michael. No, dame tiempo, no me presiones. ¿Cuánto tiempo llevas con Tinder? Es que yo empecé en 2014. Estuvo medio mes y he vuelto ahora. Claro. ¿Y la foto que tienes es de entonces o la has actualizado? Entonces, lo he ido haciendo la comunión. Sí, tiro claro, la foto, sí. Pero hemos dicho que, como la cosa no va bien, porque no va bien en mi Tinder, José Antonio Rey, sí. El pelirrojo, sí, sí. Me va a dar una foto suya sí. Y la voy a poner con mi nombre. Y con mis pasiones. Esto y con no lo hemos hablado. Sí, lo hemos hablado y te he dicho que no. Hombre, podríamos. Un pelirrojo, aunque no te guste por los likes, por los hajis, un like yo le doy. Por tachar. Ah, sí, ¿sabes cuál es el problema? Que yo en mis fotos siempre utilizo filtro sepia, entonces no se vería. Ah, claro. Ah, Barde, interesante, pero. No, pero es que sois un puto 1% de la población. Pero te imagínate si José se pone un filtro sepia, pues efectivamente se camufla con el entorno, no se ve. Ah, claro. Porque él ya sería de por sí invisible. Él es bastante ya un poco sepia. Está un poco tono sepia. Porque le llaman filtro sepia, pero en realidad la sepia es blanca. Sí. La sepia a la plancha, ¿no? Sería filtro sepia a la plancha. ¿Qué diferencia entre una sepia y un calamar? Pues que la sepia es una cosa y el calamar es otra. Obviamente. Obviamente, esa es la diferencia. Ya, en fin. Es un tipo, ¿qué diferencia hay entre una trucha y un salmón? Que los dos viven en el agua. Pero uno tendrá un tipo de vida diferente que el otro. Hombre, depende. Pues no sé, a lo mejor la trucha es más de la fiesta y el salmón pues es más familiar, es más tradicional. Es más de estar en casa. Es más de subir, de nadar el río arriba para dejar los huevos. De los dos animales que saben tan parecido. ¿Te sabe parecido el salmón? La sepia y el calamar. ¿No te saben parecido? Pues hombre, no. ¿No? No. La sepia me sabe a sepia. Yo tomo sepia y digo, esto es sepia. ¿Te gusta a ti la sepia? No. Yo soy más de calamar. Claro, estás ahí a comes a cara perro, pues no puedes distinguir sabores. No, a cara perro no. Yo como con moderación, pero yo soy más de calamar. Buen bocadillo de calamares. Claro. ¿Tú qué vas por ahí? ¿Tú pides un bocadillo de calamares con alioli o un bocadillo sepia? Porque calamar está empanado. Y el empanado quita el sabor primigenio. Mejor. La sepia no va empanada. Pero que está mucho mejor el calamar. Tú el calamar le echas alioli y está bueno. Le echas un chorrito de limón y está bueno. Sería bueno introducir en nuestra nueva tertulia un apartado fijo de gastronomía. Sí. Es que Mike le gusta mucho la gastronomía, pero se tiene que centrar en cereales. No, los cereales no. Es otro tema que ya lo hablaremos. Es un tema que está ahí. Las cosas del mar es otro terreno, No es tu campo. Ojo. No voy a ser que decida pasar a ti los trastos de los cereales. Ah, vas a dejar los cereales ahí, que está todo montado ya. Que se ha hecho para ti, para que tuvieras algo que hacer, para que no fueras a mirar obras. Claro, yo sé que era un programa hecho a mi medida para que yo. Que llegó Mariano con los micros ahí de la SER para ti. Mariano, claro, ya ha comprado cereales. Ha comprado cereales especiales para ti. No, pero Frosties. Si me sigues hostigando con eso, pues a lo mejor. ¿Lo dejas? Me aturullo. Dejas a tanta gente trabajando por ti. Sí, pues oye. Y no, para ti. Pero tú los heredas. Ya, pero es que yo no soy segundo plato de nadie. Paso hasta Tinder. Y ya hemos visto que has tenido mucho. Tienes que ofrecerle el puesto por los canales apropiados, que es mandándole un super like en Tinder. Un super like en Tinder. Estás buscando sepia y calamar en diferencia entre sepia y calamar. Señoras y señores. Pero acércate bien al micro. Y pota. ¿Qué es la pota? ¿Qué es la pota? La pues pota. Que... Lo que te come, o sea, lo que echas después de comerlo. Hombre, yo había oído lo de echar la raba. ¿Dónde está Adri? Es la puta. Yo había oído lo de echar la raba, que también. Ves llamando a Adri, ¿no? Sí, vete llamándole. Para que despida él. Yo creo que no tenemos que darle tanto protagonismo a Adri. No, no vaya a ser que nos cuente alguna anécdota, ¿no? No vaya a ser que nos cuente alguna anécdota y se nos vaya de hora esto. Claro, es que Adri no sabe lo que está pagando. Adri paga sin saber. Conocimiento ninguno. Oye, que esto no entra, ¿eh? No te carga esto. Uf. Lo de la diferencia entre sepia y calamar. Es que alguien ha escrito una diferencia entre. O sea, un artículo sobre la diferencia entre sepia y calamar. Pues porque la habrá. La habrá. Mira, no se puede hacer este sitio. Sí, ahora eso. Sí. En estoluna.com. Es.toluna.com. Calamar y sepia, estos dos animales para muchos de nuestra gente. ¿Cómo ha escrito esto? Calamar y sepia. Estos dos animales, para muchos de nuestra gente, ha oído hablar de él solo. De hecho, el calamar, o mucho que nos rodea, sino también una mucho gran calamar cantidad. Y muchos calamares. Otro homenaje a Alfredo Landa hoy, ¿eh? No, pero es que está escrito. El blog de Rajoy. Está escrito así. En Galicia. A ver, calamar, también conocido como oración pública. Calamar o calamares es cefalópodos. Molusca a propósito. Calamar de abrir los ojos de los animales asiáticos. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué clase de mierda es esta? ¿Has perfado? ¿Has perfado, por favor, decir gracias? Pues he hablado alguna vez del blog de Carmen Porter. Es verdad. No. ¿Será Carmen ese? Porter, antes de que viniera toda esta vorágine de Cuarto Milenio, escribía un blog. Un blog de moda. En Blogger. Tendencias. No moda tiene, misteriosa. No tiene desperdicio. ¿De moda? Con el fondo negro y las letras de colores. Es maravilloso. Ay. ¿Y sigue online? Sigue online, sí, sí. ¿Pero de qué época está hablando? La nave de la moda. Blogspot.com. ¿Cómo? ¿La nave de la moda? La nave de la moda. No me lo puedo creer. ¿En serio? En serio. ¿Pero qué haces que no estás teclando? Pero ¿y es anterior a todo? ¿Y se llama pero no es tan antiguo, o sea, 2015, el último post, bueno, o algo así. No es tan anterior. No es tan anterior. Cuando nació su hija, ya dejó de escribir porque estaba muy ocupada comprándose más ropa. Pero la nave de la moda. La nave de la moda. ¿La pongo? ¿Lo estás buscando, producción? Con los calamares, después de toda esta cosa que no hemos entendido, dice uno, me gustan los dos. Uno a la plancha y otro a la romana. Ah, toma por culo. Es tu teoría de la vida. Mi teoría de la vida. Es lo que te pasa a ti, ¿entiendes? Lo mejor lo que dice otro, interesante e ilustrativo. O sea, hay alguien que se ha enterado. Y hay otro que dice, buen conocimiento, tomaré en cuenta, gracias. ¿Pero por qué la gente habla raro en esta página? Y uno dice... En la apariencia ya se distingue bien. Y aquí hay uno que dice, ojo, es que completamente diferente, es que son completamente diferentes, aunque pertenezcan a la misma familia. Las características corporales en cada uno son diferentes. También existe el volador o Canadá en Cataluña. Ahí está la base del independentismo, sí, en el calamar. En el calamar y en la sepia. Que entres en la nave de la moda. La nave de la moda. Quedan 3 minutos. Quedan 3 minutos, tenemos que sacar algo de ahí. Ahora mismo quedan 2 minutos. ¿Ves? La nave de la moda. Ahí pone. ¿Por qué tú no buscas el ordenador? Cosas, ¿eh? La nave de las bodas, la nave de no sé qué. La nave de la moda.blogspot.com. Madre mía, 2013. ¡Oh! ¡Oh! Y sale Nicker y Carmen Porter ahí vestido, que parece eso de Matrix. ¡Oh! Pero no grites, a ver, sube un poco que leamos el este. ¿Le a las cookies? Sí. Entiende las cookies. Hay que hacer unas, entiendo, a ver, ¿no? ¿Qué tal lleváis? A ver, sube un poquito a ver de cuándo es este. La de 2013. Vale, es 3 de febrero de 2013. Saca la fiera que yo. Esto es un homenaje a Adri, ¿no? Saca lo la fiera que ver es lo bien que escribe, las pocas faltas de ortografía. Sí, sí, sí, sí. Dice: ¡Hola! Con 4 símbolos de exclamación. Al revés. De abrir exclamación, pero al final. ¿Qué tal lleváis el inicio de febrero? ¿Habéis pasado ya todos los catarros, gripes, virus, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, sin terminar en punto? Bueno, espero que sí, porque las redacciones de Milenio 3 y Cuarto Milenio hemos ido cayendo. Porque por las redacciones de Milenio 3 y Cuarto Milenio hemos ido cayendo todos. En fin, a lo que iba, dándome una vuelta virtual por las tiendas, no he tenido casi tiempo para darla por las físicas, me he dado cuenta que sobre todo los felinos de gran tamaño están de plena moda. Pero esto viene con buena exclamación. ¿Pero vivos o muertos? ¿Como en plan moranco? ¿O en plan, no, en plan moranco no malo o en plan moranco bueno? No especifica. Camisas, camisetas, sudaderas, faldas, pantalones. Se llenan de tigres, leones. Todos quieren ser los campeones. Estas cosas. Yo también tengo tigres y los pantalones. Leopardos, panteras. Os he contado que alguna vez que la pantera que llevamos al plató se puso a lamberme un pie. ¿Os podéis imaginar? Me acongoje. Me acongoje. Que es como decir acojone, pero en fino. Aquí ya empiezan camisetas. Camisetas que llevaría. Muy fuerte. A lo mejor traigo yo un día una así. A mí me gusta este tipo de moda. ¿Tú vendrías vestido de la nave del misterio? Yo sí. Eres un grande. Claro que sí. Buen programa, ¿eh? Yo, como propósito para el curso que viene, me propongo que miremos al técnico. Sí. ¿Sí? Y que le hagamos caso. Que le hagamos caso. Sí. Que hablemos al micro. Y ya con eso, no te pongas metas tan altas. Con eso internet podría mejorar. Pero un momento, y otra cosa, yo propongo eso y propongo también el 680.